mejorando el control de su producto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese es su tendón de Aquiles. Todos estos son puntos que se van detectando al momento en que vas platicando las primeras veces con el cliente. ¿Dónde? ¿Dónde sienten ellos que está el control de su producto? Sobre todo en una empresa que tiene farmacias, el control de su producto muchas veces es el punto de venta, ¿sí? De alguna forma ellos saben, una empresa farmacéutica normalmente le compra a muchos laboratorios, ¿sí? Le compra a muchos laboratorios o a muchos distribuidores. En las empresas farmacéuticas se manejan muchos los distribuidores. Ellos hacen acopio de ese producto, o compran a los diferentes distribuidores, o muchas veces solicitan que entreguen directo en farmacia. Entonces, de ahí hasta la farmacia, pues no hay pérdida de producto. La pérdida de producto se genera en el punto de venta. O sea, cuando tú vas y haces un inventario, dices, bueno, es que sí, el proveedor me trajo 10, pero resulta que yo vendí 9 y ya se me acabaron. Entonces, ahí se perdió uno. Entonces, muchas veces por esa forma en que tiene la estructura, la pérdida es directa ahí, ¿no? En otro tipo de empresas, pues la pérdida puede ser al momento de producir. Sí, hay mermas o de un proceso al otro se rompen lo que se está fabricando, o se pierden, o se echan a perder, o se dañan. Metas. Metas, muchas veces las metas engloban cómo vamos a medir si nuestro proyecto está saliendo. ¿Cuáles son las metas? Registro en línea de las operaciones y atender más rápido a los clientes. Como les digo, ahorita están así, puede ser muchas veces que ese más rápido, normalmente nosotros debemos de procurar en cualquier aspecto, es no tener cosas así como más rápido, menos lento, sino siempre debe de venir una medida de rendimiento numérica. ¿Sí? Estoy atendiendo así, ahora voy a atender de esa manera. Como les decía, estoy tardándome en atender un minuto, ahora voy a tardarme en atender 30 segundos en promedio, ¿no? Observaciones. Ahorita vamos a entrar a la fase de qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una entrevista. Todos estos puntos hasta aquí normalmente ya están dados. ¿Qué quiere decir? El cliente o el usuario nos está buscando porque él tiene un problema, ¿no? Él tiene un problema y puede ser que a nosotros nos toque estar a la cabeza del grupo de análisis y diseño, del grupo de desarrollo, del grupo de programación, y entonces todo esto lo tengamos nosotros que tomar. Pero muchas veces, dependiendo del nivel con el que ya estemos tratando, ya debe de estar medio dado, y si no, nosotros lo podemos determinar de una forma más o menos clara. ¿Por qué? Porque muchas en algunas ocasiones se recurre al hecho de, es que quiero cambiar mi sistema. ¿Por qué? Porque está funcionando en Windows XP y yo creo que debería de funcionar en Windows Vista, ¿no? Es un sistema muy viejo, ¿sí? Y en algunas ocasiones, pues el hecho de que esté viejo no representa mayor problema, ¿no? Les digo que en algunas ocasiones me llegó a tocar trabajar en cosas así, que nosotros estábamos bien encarrerados haciendo el sistema y era un sistema grande, pero resulta que el otro funcionaba bien. Sí, o sea, nada más se quería cambiar porque el otro director se había ido. En México ocurre con mucha frecuencia eso, que queremos tirar a la basura lo que hizo el anterior. ¿Sí? Eso ocurre, bueno, lo vemos a mayor escala con los gobiernos. Entra uno y dice, ahora sí, yo soy el bueno y lo que hizo el anterior no existía, ¿no? O sea, antes no había circuito bicentenario, por ejemplo. Ahora ya hay circuito bicentenario. Antes no, quién sabe cómo nos transportábamos de un lado a otro de la ciudad, ¿no? No había circuito bicentenario, pero ahora ya nos construyeron el circuito bicentenario. Entonces, muchas veces es de imagen, uno se enfrenta a eso, no hay mayor problema en que lo haga, pero siempre se procura tener claro si voy a cambiar un sistema, sobre todo si en algunas ocasiones a ustedes les toca una opción de decisión en el área de análisis y diseño de sistemas. En algunas ocasiones, como les podré decir, uno tiene que estarse buscando la chamba, sobre todo si eres del lado interno. ¿Por qué? Porque llega un momento en que todo está funcionando bien, ¿no? Los sistemas están operando y todo parece que funciona bien. Y dices, bueno, y pues ahora yo qué hago aquí, ¿no? A mí me pasó con cierta frecuencia. O sea, sí voy a terminar el sistema de inventarios y lo voy a terminar en 6 meses. Y después de eso, ¿qué? Y a lo mejor tú tienes una plantilla de 20 personas y ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, aunque tú estás dentro de una empresa y te pagan un salario fijo y todos los meses llega, o sea, siempre te debes de preocupar por encontrar qué más hay adelante. Y por eso es importante estos primeros planteamientos. Ah, ¿sabes qué? Esto sí lo hacemos bien, pero a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a la información. Bueno, entonces, observaciones para pasar a la entrevista. Establecer tiempos para la entrevista y un plan de acción. Esto da certidumbre y ayuda a no divagar. ¿Qué es lo que ocurre? Depende mucho de la casa consultora, pero por ejemplo, a mí donde me tocó trabajar, nos exigían que las entrevistas no debían ser mayores a 1 hora. Que si nosotros calendarizábamos, voy a tener al personal de inventarios y voy a venir aquí a empezar a analizar su proceso, debe de ser de 7 de la mañana a 8 de la mañana. 8 y 5 a más tardar. Nada de que es que me faltó un último caso para preguntar. No. Eso ayuda a no divagar. Sobre todo en un medio ambiente como el mexicano, y si lo conocemos, pues empezamos por platicar de cómo le fue a la selección el día de ayer, ¿no? Entonces, por eso se procura que sea 1 hora para que sea efectivo. Ese es el primer punto. Después, procura entregar el resultado de la entrevista lo más pronto posible. Siempre es mejor dar algo en papel, da la sensación de certeza. ¿Qué quiere decir? Ahora a lo mejor no se presenta nada. En esta entrevista, o en esta entrevista didáctica que vamos a realizar, la idea es que vayamos determinando un diagrama de actividades, ¿sí? Que al momento en que vamos entrevistando a la persona, vayamos haciendo nuestro diagrama de actividades, ya sea delante de él o en una computadora, y lo vayamos afinando. Y que al terminar la entrevista, que como les digo, de preferencia se debe de buscar un tiempo corto, 1 hora o 2 horas, le digamos, ah, ¿sabes qué? Ya acabó. Aquí está el diagrama de actividades. Revísalo. ¿Estás de acuerdo? Ah, no, mira, es que mueve esto aquí. Ah, ya quedó. Llévatelo. Eso da, como les decía, pueden correr muchos documentos electrónicos en la compañía, se los pueden repartir, los podemos usar, pero siempre nos hace falta el papel. Con el papel sentimos que se hizo algo, que se aterrizó algo, que hay algo en claro que vamos a trabajar. Al menos así es hasta ahora, posiblemente ya las generaciones que vengan, no sea así. Pero ahorita pues siempre se procura dar algo en papel. En algunas ocasiones es bueno preparar un guión para la entrevista. ¿Qué quiere decir? Puede ser que tú ya conozcas el área, quiere decir que a lo mejor tú ya sabes, conoces algo de lo que se va a tocar ahí, o ya te dijeron que ahí hay un problema crítico en el área de abasto, o que se están perdiendo productos, o que hay muchos empleados, es uno de los casos más frecuentes. No sabes qué es que en esa área hay 20 y yo quiero que nada más haya 5, ¿no? Entonces, puede ser que ya tengas alguna perspectiva de por dónde tienes que preguntar. Entonces, siempre es bueno un guión, ¿no? Pero eso no quiere decir que al momento de una entrevista inicial nos ciñamos a lo que es la entrevista. O sea, hay que procurar mantener la mente abierta y aceptar lo que nos digan. La redacción del caso, o sea, la que vimos en el punto, ¿cómo se llama? En el punto 1.3, hasta este momento se debe considerar como que es lo único que tenemos, ¿sí? O sea, tenemos, dependiendo de dónde estemos trabajando, podemos tener algún conocimiento previo de lo que ocurre, podremos no tenerlo, pero es de donde estamos partiendo. es como en un edificio, sería la piedra inicial con la que vamos a empezar a construirlo. Se procura normalmente difundir, pero no es necesario grabarlo en piedra. ¿Qué quiere decir? Fue una primera idea, fue un primer concepto, pero bueno, puede tener pequeños ajustes. Aunque normalmente lo que marca el cliente o el usuario como qué es lo que necesita, pues si lo marcó como es lo que necesita es porque es lo que le está doliendo, ¿no? Sí, o sea, le está doliendo por algo, está molesto o tiene una necesidad por algo y por eso fue lo primero que expresó. Puede ser que la forma de arreglarlo sea diferente. Una vez que tengas el caso en su primera redacción, puedes pasar a realizar los primeros diagramas de actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a suponer que tenemos una entrevista. Normalmente las entrevistas ya te van calendarizando, con quién te vas a entrevistar, ¿sí? Ya te dicen, ah, es que tú vas a trabajar, en este caso nosotros vamos a trabajar con el punto de venta. Punto de venta normalmente se conoce como la parte final donde una compañía está vendiendo sus productos o donde se están registrando los movimientos. Por ejemplo, en un restaurante ustedes ven que se dice, ah, mucho el punto de venta, pues es la caja registradora. ¿Sí? O sea, normalmente se considera que es el punto de venta porque es donde entra y sale el dinero, ¿no? En el caso de nuestra farmacia, pues el punto de venta, pues son las farmacias. Puedes tener una farmacia, puedes tener 10, puedes tener 20, pues ese se considera como el punto de venta. ¿Por qué? Porque hay compañías que también venden, ¿cómo se puede decir?, a minoristas o a mayoristas. ¿Qué quiere decir? Que hay grandes distribuidores, por ejemplo, ¿quién será un ejemplo claro que nosotros tenemos? Sam's, ¿sí? Los Sam's Club tienen sus tiendas y en esas tiendas, pues es el punto de venta, nosotros vamos a comprar. Pero tú también le puedes hablar por teléfono a Sam's y te puedes repartir a tu tienda, a tu farmacia, a tu papelería y te entrega, ¿sí? Es una forma de vender, pero el punto de venta sigue siendo la tienda, ¿sí? ¿Cómo debemos preparar nuestra entrevista? Normalmente deben participar los encargados del proceso. Esto es así como que lo deseable, no muchas veces ocurre, pero es lo deseable. Puede haber uno o más analistas. Normalmente el analista ya de alguna forma, como deseable, debe de conocer ese proceso u otros similares, ¿sí? O a lo mejor conoce otros procesos. Siempre es deseable que el analista tenga alguna experiencia porque es el que va a llevar la batuta al momento de preguntar. ¿Sí? Por eso yo les decía que aquí es donde muchas consultoras es donde adolecen muchas veces los analistas, no tienen experiencia, esa experiencia se la cargan al líder de proyecto o al jefe de proyecto. Ahí depende mucho de cómo sea el cliente. Hay clientes que sí, luego luego se dan cuenta que el analista que les pusieron no tiene experiencia, entonces pues solicitan que se lo cambie. Y normalmente la empresa consultora lo cambia. Y participan uno más analistas porque puede ser que uno sea el analista que se llama senior y otro sea el junior, o sea el trainee, ¿sí? Hay un analista que es el que sabe y otro que es el que pues está aprendiendo. Uno o más modeladores, muchas veces esta labor está separada. Uno es el que pregunta y otro es el que va apuntando en el pizarrón, ¿no? Es el modelador. Ah, sí, me dijiste esto, ah, aquí inicia el proceso. Ah, sí, me dijiste esto, otro, esto es una actividad. Que eso ahorita, bueno, espero que nos dé tiempo, es lo que ahorita haremos. Pero en más ocasiones, sobre todo en las empresas aquí en México, el analista y el modelador pueden ser la misma persona. ¿Sí? O sea, vas preguntando y vas anotando. Como dice aquí, en un pizarrón o papel se debe ir elaborando un diagrama de actividades al momento. Eso depende mucho de quien esté llevando la batuta. A mí me ha tocado normalmente que prefieren que se vaya haciendo en papel. Se ponen hojas de rotafolio grandes o se ponen, creo que les había comentado el papel ¿cómo se llama? El papel de estraza, el café. Se pone el papel de estraza normalmente porque es grande y es barato. se pega y ahí se va haciendo, vas preguntando y vas anotando y vas tachando si es que hay cambios y vas modificando. ¿Por qué se hace así? Porque ahí queda constancia de qué es lo que platicamos. Creo que les había comentado que lo que sucede es que la memoria que tenemos, no sé, en los brazos, no me acuerdo cómo se llama, es diferente a la memoria que tenemos visual. Entonces tú ves el tachón que hiciste y en automático te viene a la cabeza lo que comentaron. ¿Sí? En cambio, si ves ya un documento ya bien hecho en la computadora, muchas veces no recuerdas qué fue lo que comentaron en ese momento. Entonces, por eso muchos prefieren, ¿sabes qué? En papel, aunque después lo estamos pasando, en al momento también se está haciendo en la computadora y se le entrega el tinte a revisión, pero ahí el papel se nos queda, ¿no? Y durante varias partes del análisis se va conservando hasta que definitivamente ya no te sirve y ya lo desprendes y lo sigues conservando. Al menos es lo que a mí me ha tocado vivir. Se sigue conservando hasta que ya llegas a una etapa en donde dices, ahora sí ya fue historia, ¿no? Ya no lo estoy usando. Posteriormente se pasará del papel o pizarrón a documento electrónico o puede ser al momento dependiendo de la cantidad de personas que estén participando. El objetivo de esta primera fase que vamos a tocar es producir diagramas de actividades que modelen los procesos. En algunos casos, depende mucho de lo que estés haciendo, es conveniente sacar al entrevistado de su lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Hay dos formas de realizar la entrevista. Una es, por ejemplo, vamos a suponer en este caso, vamos al punto de venta, que es una farmacia, y ahí platicamos con los encargados directamente. Pero lo recomendable en una primera entrevista es poderlo sacar de ese punto de venta. ¿Por qué? Porque nos da más certeza en los tiempos y muchas veces estamos apenas conociendo lo que vamos a hacer. Entonces el hecho de estar ahí en el punto de venta no nos presta mucha atención y no tenemos contacto con algunas ideas que la persona ahí puede tener. ¿Por qué? Pues porque está en su trabajo, ¿no? Entonces nos contesta una cosa y está atendiendo otra. Nos contesta una cosa y está atendiendo otra. Pero depende mucho de la empresa, ¿no? Muchas veces no se puede pedir tanto como que, sí, me separas a este y este, y me los mandas una hora. Es deseable, pero muchas veces no es posible. Ahora, aquí serían, vamos a suponer que se estuviera desarrollando la entrevista. Como dice aquí, hay que procurar empezar por el principio. ¿Qué quiere decir? Normalmente nosotros llegamos a nuestro proceso y tiene un punto de inicio, ¿sí? El proceso se dispara con algo. ¿Por qué hace hincapié en eso? Porque muchas veces, sobre todo dependiendo de con quién estemos trabajando, él puede empezar por decirnos lo que él cree que se debe de mejorar. Y entonces nos puede empezar a decir cosas como, bueno, es que el cliente se tarda mucho porque normalmente no tenemos el producto y no lo tenemos porque entonces llegan los de, en este caso los de Marsam, y no nos entregan completo, nosotros hicimos un pedido por 20 y es un pedido por 10. Pues sí, o sea, nos está describiendo su problemática, pero por ahí no es el principio, ¿no? El principio, en nuestro caso, inicia cuando llega un cliente, ¿no? Entonces nosotros como analistas debemos más o menos de enfocarnos a por dónde arrancamos, ¿no? Aquí nos va a ser útil, lo tengo aquí. ¿Cuáles son algunos de los tipos de diagramas de actividades que mencioné, ¿no? Porque ya los vamos a empezar a trabajar. Entonces, cuando llega el cliente, ¿qué ocurre? Caray. No es que yo haya estado escribiendo en un chat, es que no sé. La 1 se escribe después viene en mi teclado, ¿eh? Si lo vean, en la 2.2, dice, cuando llega el cliente, ¿qué ocurre? Le falta la U. ¿Qué? No, es que a mí sí me molesta mucho. Después, tengo en mis contactos muchos, muchos chicos, pues muy jóvenes, más jóvenes que ustedes, de 16, 17 años, y de pronto, ¿qué? Pues sí, pues chicos de 16 años, de 15 años, que de pronto me empiezan a preguntar, y esto, y esto, otro, y me empiezan a escribir así, les digo, es que no te entiendo, no está uno acostumbrado a leer así. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza nuestro diagrama de actividades? Normalmente nuestro diagrama de actividades, el inicio es como un punto. Aquí hay que hacer analogía. El diagrama de actividades se parece mucho a, pues, un diagrama de flujo. Es un poco más descriptivo para que lo podamos entregar a un cliente y que quede claro para todo el mundo. Cuando llega el cliente, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuál es nuestra primera actividad? Llega el cliente. ¿Sí? Ese diagramita se parece un mucho, que es el de actividad, se parece un mucho al símbolo con el cual iniciamos o terminamos un diagrama de flujo. ¿Sí? Hay que procurar, creo que aquí lo dice como en las recomendaciones, lo puse, o nada más lo pensé. Dice que no estás para proponer mejoras sobre algo que no conoces, siempre debemos ubicarnos en que no lo conocemos, ¿sí? Aunque muchas veces como analistas nos asalta, es que podrían hacer esto, en lugar, sobre todo a medida que vas conociendo diferentes procesos, dices, es que esto lo podrían mejorar si hicieran un control de código de barras, ¿no? Sí, o sea, tú ya traes en tu cabeza esas cosas, siempre debemos de procurar no desviarnos. Siempre una técnica del analista es aprender pues a escuchar, ¿no? Tú estás ahí, estás escuchando lo que él te dice y tú debes de procurar aterrizar en un diagrama lo que te están describiendo. Si no, no desviarte y siempre procurar, pues tú llevas, por eso es bueno ir llevando el diagrama porque vas, viendo cómo se van haciendo las cosas. Porque durante la plática pueden surgir otros puntos, ¿no? No, y, como les decía, y es que llegan y nos entregan el producto y nos, ah, bueno, pues sí, lo escuchas. Y después pues regresan otra vez al proceso. Ah, bueno, ¿y qué haces después de esto, no? Entonces aquí nos dice, cuando el cliente, ¿qué ocurre? Si un dependiente está disponible, lo atiende. O sea, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué ocurre? Aquí hay una pequeña que nosotros conocemos como decisión, ¿no? Es un diagramita así. Nada más que a diferencia de los diagramas de flujo, nosotros no le ponemos aquí. Cuando llegue un cliente, ¿qué ocurre? ¿Sí? Sino que más bien eso lo ponemos en los brazos. ¿Sí? Aquí en los brazos nosotros ¿cómo se llama? No hay así como que, ah, es que va así o va así. Si se dan cuenta aquí en las notas anteriores que les di, viene un ejemplo de cómo viene más o menos la decisión. O sea, por ejemplo, puede venir así. A lo mejor están muy juntos, lo que voy a hacer después entonces lo separo. Y aquí donde se pone lo que se hace es en los brazos de la decisión. Hay dependiente. Y aquí. ¿Sí? Aquí estamos llevando en cada uno de los brazos qué es lo que se va a hacer. Lo estamos sacando de donde nosotros lo conocemos normalmente, acá, y procuramos ser más explícitos. La idea es que cualquiera pueda entender el diagrama y, aunque a nosotros nos queda claro que esto es una decisión, no tengamos que explicarle a quien le estemos diciendo, ¿sabes qué? Esta es una decisión. Viendo los brazos, dice, ah, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Después, ¿qué sigue? Y si no, o sea, aquí la pregunta fue, ¿y si no hay descendiente disponible, qué ocurre? Si no hay dependiente disponible, entonces lo primero que va a hacer es tomar un turno. Y después. Otra característica, si se dan cuenta, es que aquí estamos describiendo, pues, un proceso, ¿no? O sea, no nos estamos yendo tanto a que, ah, bueno, es que captura la información y se valida, ni nada de eso, ¿no? Estamos platicando simplemente cómo están ocurriendo las acciones en un determinado momento. Esto es importante porque muchas veces, aunque somos analistas de sistemas de información, ¿qué quiere decir eso? Que nos importa cómo va a quedar todo estructurado en la computadora, y de hecho muchas de nuestras materias así lo son. Vemos sistemas operativos, vemos bases de datos, vemos lenguajes de programación. Los clientes o los usuarios están esperando que nosotros podamos modificar sus procesos y nos volvamos expertos en sus procesos, y que a lo mejor lo que les propongamos no tenga que ver con una computadora. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber qué es lo que está ocurriendo paso por paso, aunque no intervenga un sistema. Aquí espera ser atendido. ¿Y después qué ocurre acá? Una vez que lo pueden atender, que es el mismo caso que acá. Aquí podemos hacerle. Y aquí es como es. Es así. Aquí espera ser atendido, y en el momento en que ya pueda ser atendido, llega aquí. Sí, esto es normalmente en diagrama de flujo. Este se sigue más o menos igual, es un conector dentro de página. No sé si recuerdan. ¿No? Sí, lo vieron, ¿no? ¿O les estoy hablando de algo que no vieron? Sí, lo vieron, ¿no? Este es conector dentro de página, o sea, es simplemente para decir que venimos acá, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere nuestro cliente? Aquí hace una observación en una sola redacción o en una sola respuesta. Como analistas, nos pueden decir muchas cosas, como en este caso. Una vez que lo pueden atender, pues le preguntamos, ¿no? Se le pregunta qué quiere. En algunas ocasiones conoce el producto y en otras no. ¿Qué ocurre? Que tú llegas y, ¿cuál es el caso? Pues llegas a la farmacia, vamos a ubicarnos en una farmacia y dices, es que necesito un antigripal. Sabe que quiere un antigripal, pero no conoce la marca. O trae la receta, ¿no? Aquí está la receta, quiero este producto y aquí está. O simplemente nos dice, ¿sabes qué? He tenido fiebre alta, me duele la cabeza, he estornudado mucho y todo eso ocurre en 2 horas, pues tienes influenza, ¿no? Sí, o sea, son esas las condiciones, porque bueno, en el caso de la farmacia se presentan muchas situaciones así. O sea, nosotros esperamos, yo no sé si ustedes les ha ocurrido mucho, porque normalmente es una labor que hacen las mujeres, pero sí ocurre con mucha frecuencia de que vamos a la farmacia y empezamos a describir los síntomas de nuestra esposa, de nuestros hijos, y esperamos que el farmacéutico, pues en base a los síntomas, nos haga un diagnóstico. Eso es algo muy común en México. ¿Sí? O sea, esperamos que nos haga un diagnóstico y nos diga, ah, sí, es que, mira, esto te sirve muy bien, ¿no? Sí, en algunas ocasiones no hay tanto problema y en otras ocasiones sí, pues no sabemos ni quién nos está entendiendo. Entonces aquí tenemos. Otra decisión. Que sería, conoce el producto. Bueno, aunque aquí yo estoy poniendo fuera, como en un diagrama de flujo, en un diagrama de flujo este símbolo de decisión son decisiones lógicas. Si recuerdan lo que es una decisión lógica, es sí o no. No quiere decir que esta decisión pueda ser decisiones lógicas, son más bien como cursos de acción. En este caso han salido que pues son dos, pero creo que más adelante hay uno que pueden ser tres. Sí se pueden hacer tres o cuatro cosas a la vez, porque no es lógico el asunto. Este diagrama de actividades que estamos haciendo, como yo les había comentado, se supone que lo debemos de hacer al momento en que estamos con el cliente. Bueno, es que el cliente o con el usuario, ¿sí? Le estamos preguntando y lo vamos aquí anotando. Puede ser que alguien más o nosotros mismos llevemos las notas como en una redacción tipo minuta. ¿Sí saben lo que es una minuta? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Una minuta normalmente se dice que es cuando tú tienes una junta de trabajo y vas llegando a acuerdos, hay el encargado de que va anotando todo lo que van diciendo los demás. Puede ser que nada más vaya anotando lo que van diciendo los demás o puede ser que nada más vaya anotando los puntos de acuerdo. Eso es una minuta. Entonces, pues, en una entrevista normalmente tú debes de llevar el guión. Pues pregunté esto, ¿cómo está aquí, no? Ah, pregunté esto y me contestó esto. Hay quien lleva una grabadora a la entrevista. Es válido, pero normalmente la grabadora se debe de tomar como un punto de referencia para revisiones futuras. ¿Por qué? Porque si dices, ah, es que voy a tomar lo de la grabadora, yo le estoy pregunto y pregunto y después escucho la grabación, en efectos reales nunca ocurre. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que posteriormente no agarras y escuchas la grabadora y dices, ah, aquí voy a hacer esto, no. tú le haces más caso a lo que tienes en tu memoria o a lo que alguna vez escribiste. Por eso la grabación debe de quedar como, pues para un futuro, si tengo alguna duda, a lo mejor llego a algún punto, chin, aquí no lo anoté, entonces si escucho, recurro a la grabación y escucho en qué le pregunté en ese momento y qué me contestó exactamente. Ese es el punto. ¿Ya acabó? Es que estoy esperando a ver a Josué, pero no lo veo. Que guarde sus cosas. Sí, ya acabó. Bueno, nos vemos el próximo. Bueno, ¿el próximo qué es?